Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Y a lo mejor se dirá, ay, qué exagerado. No es cierto. En la mañana que usted se despide de su hijo, que le dice, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Y se va. ¿Cuántos segundos se gastó ahí? Ni uno, ¿eh? Regresa el hijo, ¿te dejaron tarea? No, sí. Y ya el hijo se pone los audífonos y se va al cuarto. ¿Sí o no? Y en la noche, vente a comer o vente a desayunar. ¿Y cómo te fue? Bien, mal. ¿Sí? ¿Te dejaron tarea? Sí, no. Y nuestro problema, hermano, es que hacemos preguntas que son muy cerradas. ¿Te dejaron tarea? No. ¿O sí? Entonces, como que la comunicación no se puede dar. Una muy buena regla, creo yo, hermano, es que tuviéramos... ¿Qué le gusta? Ya no hablemos de horas, hablemos de 5 minutos que pudiéramos conversar con cada uno de nuestros familiares. Lo mismo pasa en el caso de los esposos. O sea, me refiero a comunicación que no tengan que ver a lo mejor con el trabajo o con los hijos o con la casa o con discutir. Entonces dicen, pues, ¿de qué vamos a hablar entonces, pastor? Bueno, pues exactamente, ese es el problema, que no tenemos más de qué hablar, ¿sí? Muy bien, hermana Cristina, creo que podríamos pensar en aplicar una regla. Otra regla vamos a dar, porque tenemos otra cosa hoy que hablar. A ver, mi hermana Lupita y luego mi hermana Esmirna, ¿sale? Muy bien, orar y dar gracias por los alimentos, creo que es una muy buena regla, hermano, y un buen valor porque ahí también está la gratitud, hermano, hacia Dios que nos da todo, y pues obviamente, pues impenita a lo mejor en otras partes. Me parece muy bien, hermana, gracias. Hermana Esmirna. Ok. Sí, palabras que vayan o atenten contra la estima de nuestra familia, de nuestros hijos. Como decía bien mi hermana, palabras como tonto, como burro, ¿sí? Son palabras que lastiman. Usted no sabe, hermano, lo que se siente que a alguien le digan burro, ¿verdad? Entonces, como a mí me decían burro de niño, hermano, hasta estudié el Politécnico, porque como eran burros, yo dije, pues, yo creo que tengo que estudiar el Politécnico, porque ya son burros, yo soy burro, entonces, pues ahí tengo que estudiar, ¿verdad? Entonces, ahí estudié, hermano, en el Poli, ¿verdad? Bueno, traté de asimilarlo, hermano, y como de darle un buen canal a mi complejo de burro. Pero gracias a Dios, hermano, porque aunque usted no lo crea, hermano, sí hieren las palabras que nos puedan decir nuestros padres de esa índole, hermano. Y entonces usted no se las diga a sus hijos, por favor. Por último, una más, hermano, que nos ayude mi hermana Betty. Avisar si va a ir con alguien. Bueno, es entendible que ya los hijos conforme crecen tienen que ser un poco más independientes, y creo que es una muy buena regla, hermanos, que si va a tener que trasladarse con alguien a algún lugar, siempre nos puedan avisar. Antaño era difícil porque no había hoy como hoy los celulares, hoy es muy fácil, así es que creo yo, hermano, que no tienen excusa los muchachos para no avisar, y creo que la mayoría tiene la manera, hermano, de poder avisar. Muy bien, hermano, dense un aplauso a todos porque lo hicieron muy bien, hermanos, gracias. Ahora acuérdese que dijimos que había que hacerlas cumplir y que había que ser el ejemplo, ajá, para que puedan ser de provecho y para que podamos recoger un buen fruto. Bueno, hermanos, hoy la pastora va a compartirnos algo muy breve, hermano, que ella preparó, que nos va a servir también como familias. Así que, ¿qué le parece, hermano, si la recibimos? Vale, te dejo el lugar para que en esta hora ella nos comparta algo que Dios ha puesto en su corazón. Pongamos atención, hermano, va a ser cortito, pero no por eso menos eficaz. Amén. De arriba, de abajo. Bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Y bueno, estaba pensando arriba, abajo, pues ya me subí, hermanos, estaba acá arriba. Creo que como familias, pues queremos que nuestra familia marche bien y queremos la bendición del Señor, amén. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia, hermanos, ahí en Génesis 12. Amén, Génesis 12, del 1 al 3. Y yo creo que usted ha oído aquella dicho que dice que un país fuerte se hace de familias fuertes, pero no habíamos escuchado, al menos yo no lo había escuchado, la otra parte, que una familia fuerte se hace de matrimonios fuertes. No podemos esperar que nuestra familia esté bien si como matrimonio no estamos bien. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a platicar un poco de cómo, cómo el matrimonio debe de ser algo que refleje lo que Dios quiere que la familia sea. Que el matrimonio debe de estar resguardado por el Señor, y que tanto hombre como mujer debe procurar el bienestar entre ellos como personas, como pareja, y tener el bienestar pues como familia después. ¿Amén? Entonces vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra de Dios: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te bendijeren. Amén. Dice el versículo 3: Bendeciré a los que te bendijeren. Esa es una recompensa de los versículos que leímos antes. Primero, Dios le dice a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y entonces yo te voy a hacer una nación grande, entonces yo te voy a bendecir. En este tiempo Abraham pues ya estaba casado, pero vivía con su familia, vivía con su parentela, y entonces Dios le dice: Ahora quiero que te salgas de ahí, porque yo te voy a mostrar algo más grande, algo para ti. Yo te voy a bendecir y voy a bendecir a tu familia. Y hermano, quiero decirte que cada uno como persona, ¿por qué Dios lo sacó de ahí? Porque Él quería cambiar su manera de ver las cosas. Él quería cambiarle su forma de ser, su estructura que Él tenía, o su patrón que ya tenía, su rutina que tenía estando en su casa. Él quería cambiarle eso, entonces lo tenía que sacar de ahí, lo tenía que poner en otro ambiente para que Él pudiera ampliar su panorama, ampliar su visión. Entonces por eso lo tenía que sacar de ahí. Cada uno de nosotros, hermanos, desde que nacemos y vamos creciendo, espero que no se me pierdan, hermanos, si algo estamos así, como que me dicen, me ponen cara de what, para que yo me detenga. Cada uno, hermanos, desde que nacemos nos van formando, nos van dando ideas y de cómo ser, de cómo comportarnos. Hace ratito que revisaban la tarea, en cada casa se tienen reglas, en cada casa se lleva una dinámica familiar, una forma de tratarse. Yo hoy en la actualidad, hermanos, me sorprende mucho cómo las familias se desenvuelven. En esta semana precisamente Damaris invitó a algunos compañeros de la escuela por cuestión de una tarea, y uno de sus compañeros, hermanos, todos los niños, fíjense, de su edad, de mi hija, que tiene entre 10 y 12 años, traen su celular. Y entonces todos solamente avisan, ¿no?, a sus papás: no, vamos a salir más tarde. O sea, no es: me das permiso de quedarme más tiempo. No, vamos a salir más tarde. No, voy más después. O cosas así, y digo, qué gente tan rara, ¿no? Porque a lo mejor a mí, cuando yo fui niña, me tocaba todavía decir: ¿me das permiso? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y ellos hoy no. Y había una situación muy peculiar con un niño, hermanos, que este chico, sus papás lo dejaron ahí, los papás tenían otras cosas que hacer, y el papá quedó conmigo, porque yo hablé con el señor, de que él iba a ir a recoger a su hijo a la casa. Y quedamos a una hora, yo le dije: a las 3 ya terminamos. Dieron las 3, no habían acabado, entonces yo le pedí al niño: háblale a tu papá y dile que se van a retardar media hora más para que ya esté aquí a las 3:30. Habló el niño con su papá, yo no sé qué le dijo, pero dieron 3:30, hermanos, los niños ya habían terminado, ya solo estaban jugando, y el papá no llegaba. Y yo así como que, pues, ¿a qué horas llega, no? Y no llegaba y no llegaba, y yo le dije al niño: pues vuélvele a hablar, pero yo nunca escuchaba que el niño hablaba con su papá. Sin hacérselo largo, le habló como 3-4 veces, y la última vez que le pedí que le hablara, yo le dije: déjame hablar con tu papá, porque yo no sabía que estaba él hablando con sus papás. Y entonces ya habló el señor: no, pues es que nos dijo que iba a jugar otro rato. Ah, qué bueno, ¿no? Y entonces dije: no, es que ya terminaron, solo están jugando y ya necesito que vengan a poner, porque yo tengo que ir a dejar a los demás niños, y los están esperando a los demás en sus casas. Entonces, ah, ok, está bien. Llegó el señor y habló con él, y el niño dijo, no, es que ahora me quiero ir con fulanito a su casa. Y bueno, sí, está bien, hijo, vete, porque nosotros vamos a ir a trabajar y a hacer otras cosas. Y yo dije, wow, o sea, son niños de 10 años, 10, 11 años, o sea, que no les puedes dar... Fíjense, si hoy está así, con todas esas libertades, pues, ¿qué será cuando sea más grande? Pero en cada familia, hermanos, tienen una forma de ser, una forma de tratarse, una forma en que nos van educando, y eso a la larga nos perjudica, nos beneficia, nos afecta. Puede ser para bien, puede ser para mal, pero todos, hermanos, todos tenemos un trasfondo familiar. Todos venimos de una cultura, si le podemos llamar así, familiar. O sea, lo que yo viví como niña no lo vivieron ustedes de niños. Lo que ustedes vivieron no lo vivieron igual que el de al lado. Aunque tengamos la misma edad, aunque hayamos crecido en la misma colonia, tal vez, hasta en la misma casa, hermanos. ¿Por qué? Porque es diferente la forma en cómo los papás nos educan. Y eso, hermanos, no sé, 20 años viviendo en tu casa, pues aprendes y así es tu estilo de vida. Sí, así es lo normal para ti. Y cuando llegamos al matrimonio, hermanos, ¿qué crees que pasa? Pues que yo llevo mi forma de ser, mi esposo lleva su forma de ser, y ahora, ¿quién se va a imponer, verdad? ¿Por qué? Porque en la casa tiene que haber reglas, tiene que haber una forma de educarse, tiene que haber un lineamiento en la casa, y entre dos formas diferentes se tiene que hacer una. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, de dos contextos diferentes se tiene que hacer una. Y ahí es donde entramos en conflicto, hermanos, los matrimonios. ¿Por qué? Porque hay hombres o hay mujeres que dicen, no, es que se va a hacer como en mi casa, ¿no? O se va a hacer como en la mía. Y entonces empiezan las discusiones por ver quién toma el control, ¿verdad? ¿Quién toma el control de la casa, de las situaciones? Y gana, ¿quién creen que gana, hermanos? No siempre gana el hombre, hermanos, déjenme, a mí también me sorprende eso, pero no siempre gana el hombre. Gana el que tiene el carácter más fuerte. Gana el que tiene el carácter más fuerte, hermanos, ya sea el hombre o sea la mujer. Puede ser. O definitivamente hay matrimonios en que nunca llegan a acuerdos porque ambos tienen un carácter muy fuerte y no pueden ponerse de acuerdo y chocan. Pero ese no es el plan de Dios, hermanos. Ese no es el plan de Dios para nuestras familias. Esa es la forma en cómo el mundo se conduce. En el mundo así es, hermanos. Si en un nuevo matrimonio el hombre tiene el carácter más fuerte, ¿qué clase de gobierno se va a vivir ahí, por decirlo así? Si el hombre es más fuerte, va a ser un machismo. Si el hombre es el que impone las cosas en casa, si el hombre es el que dice, el que ordena, el que maltrata a la esposa, a los hijos, pues es un machismo, ¿sí? Pero si la mujer es la que tiene el carácter más fuerte, ¿qué clase de gobierno tiene ese hogar? Un matriarcado. Y no hay otro tipo de gobierno que el mundo nos ofrezca, hermanos. Es un matriarcado o un machismo. Y en el matriarcado pasa lo mismo, hermanos. Les parecerá raro, pero hay familias así, en donde la mujer, pues hasta golpea al marido, ¿verdad? Y al marido le pasa como a aquella mujer que dicen, pégame, pero no me dejes, ¿verdad? Porque así ya se acostumbraron, así se hicieron. Y no es lo que Dios quiere para el matrimonio, hermanos. No es lo que Dios quiere para el matrimonio. Dios quiere algo diferente, algo nuevo. Por eso Dios tuvo que sacar a Abraham de su parentela. Es decir, lo sacó de su contexto que tenía. Y sabes, hermano, Dios necesita que si vamos a hacer matrimonios que reflejen a Jesús, si vamos a hacer matrimonios que vamos a bendecir a nuestros hijos, que les vamos a ayudar para que ellos caminen en el camino del Señor, para que ellos amen a Dios, nosotros como personas tenemos que renunciar a lo que nos dieron nuestros padres. Tenemos que quitarnos la forma en cómo aprendimos en casa. Muchos de nosotros no crecimos en hogares cristianos. Y créanme, hermanos, nuestros padres hicieron el mejor esfuerzo, pero tal vez no fue suficiente. Y nos enseñaron mal. Hubo cosas que nos enseñaron mal. que aprendimos mal, porque no sabíamos más. No somos quienes, hermanos, para juzgar a nuestros padres, pero hubo cosas que se hicieron mal. En mi caso, hermanos, yo podría compartirles, yo, hermanos, hasta la edad de la juventud, hace unos días atrás, yo siempre pensé y siempre creí y siempre lo dije, hermanos, en mi casa vivimos bien, porque jamás, de veras, créanmelo, jamás vi a mis papás pelearse. Nunca los vi pelearse. Nunca. Nunca los vi yo. Yo supongo que se peleaban, pero yo nunca los vi. Yo eso no lo viví. O sea, yo no viví eso de que volaran los platos por la casa. Yo no lo viví. Y yo siempre pensé que todo a mi alrededor había sido como color de rosa y en mi mundo no había habido nada eso de machismo ni matriarcado. Y causó cierto, pues no dolor, o tal vez sí dolor, pero el darme cuenta, hermanos, que hubo cosas que estuvieron mal. Que hubo cosas que estuvieron mal en mi hogar. Y hoy poder decir que yo salí de un hogar donde había un matriarcado, me cuesta trabajo decirlo. Pero lo hubo, hermanos. Y yo fui una niña muy sobreprotegida y eso creó en mí muchas inseguridades, muchos temores, muchas cosas que tuve que luchar. Y Dios me tuvo que ayudar a vencer muchas porque era una persona mucho, muy insegura. Y todavía me pasa, hermanos. Y yo sé que eso no es muy bueno para nada porque Hoy me doy más cuenta cuando vas manejando, no puedes ir a mitad del camino y decir izquierda, derecha, y no puedes, tienes que decidirte porque ya llegas al entronque y tienes que moverte, no puedes quedarte ahí parado. Ser indeciso es muy malo y fue algo que yo aprendí en mi casa, yo eso lo tenía en mi casa. Yo no, nunca me dieron trabajo de decidir en nada, todo me lo daban y yo decía está bien. Pero eso me hizo mucho daño. Yo siempre, a alguna gente le he comentado, yo nunca tuve problema con decidir qué ponerme, o yo conflictúo con mi hija porque ella quiere vestirse de una forma, y yo digo, no, esto no. Y yo veo mucho el cambio porque a mí me compraban la ropa y decían, esto te pones. Yo decía, sí, está bien, sí me gusta. O sea, yo nunca tuve que decidir cosas, ni pensar, ni nada, porque ahí Se levantaba tal vez la voz de mi mamá y decía, esto hacemos así. Yo decía, sí, está bien, no hay problema. Pero eso creó problemas ahora y que ahora yo tengo que luchar contra eso, enfrentarme a eso, hermanos, y es complicado. Y bueno, en el contexto de mi esposo, yo llego así al matrimonio y mi esposo es diferente. Y mi esposo vivió el otro lado de la moneda, ¿no? En donde papá gritaba, en donde papá decía, en donde papá era un machismo en su casa. Entonces venimos de los contextos opuestos y cuando nos juntamos, pues ¿qué creen que pasó? Pues hubo un machismo al inicio en la casa, porque yo no podía levantar mi voz. Pues yo lo que él dijera estaba bien, siempre había sido así conmigo, lo que los demás dijeran estaba bien. Entonces él decía, ¿hacemos esto? Sí, está bien. Si levantaba la voz, está bien. Siempre era así. Pero llega un momento, hermanos, en que te das cuenta que eso no es el plan de Dios para tu familia. No es el plan de Dios para tu hogar. No es lo que Dios quiere ahí, que se viva así. Dios dio lineamientos bien específicos para cada uno de esos. Y entonces llegó el punto, hermanos, en que ambos nos dimos cuenta de esta situación y tuvimos que renunciar a nuestras familias, a nuestra herencia. Tuvimos que renunciar a lo que éramos, a de dónde veníamos. Y yo tuve que decir, Señor, pues yo renuncio. Yo admiro a la gente, yo amo a mis padres y los quiero mucho. Pero si tengo que renunciar a lo que ellos heredaron en mí, pues yo lo tengo que renunciar. Y lo renuncié, hermanos. Pero tuve que darme cuenta que había problemas. Tuve que darme cuenta, reconocer que hubo errores y pedir perdón por ellos y arrepentirme. Renunciar y salir de ahí. Si no lo renuncias, hermano, si no lo reconoces que hay un problema en ti como persona, que hubo fallas atrás y que tienes que salir de ahí, no puede cambiar tu matrimonio. Tienes que darte cuenta y tienes que ver que hubo fallas atrás y que tienes que corregir muchas cosas. Yo no sé tú cómo se hace en tu matrimonio, hermana, pero no es bueno que el matrimonio siempre esté peleando. Eso no es bueno, ahí hay algún problema. Y tú tienes que darte cuenta que muy probablemente el problema esté en ti. Porque no, siempre le echamos la culpa al otro, es que el otro, es que el otro. Y yo muchos años, hermano, le eché mucho la culpa a mi esposo, decir es que él no me deja ser, él no me apoya, él esto, el otro. Pero el problema no era él, el problema estaba en mí. Y yo tenía que darme cuenta que había problemas en mí para pedir ayuda. Porque cuando tú crees que no necesitas ayuda, no pides ayuda, estás bien. Tú piensas que los demás son. Y no es así, hermanos. Cada uno de nosotros venimos de un contexto en donde algo falló. Algo sucedió, hermanos. Y tenemos que reconocerlo y decir, Señor, pues sí es cierto, en casa se hacía así y así y no era lo que a ti te agradaba. Y entonces tenemos que quitarnos de eso. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4:31. Dice, despojaos del viejo hombre. Eso es el viejo hombre, hermano. La herencia familiar con la que venías, que no es la herencia de Dios. Eso es el viejo hombre. Y de eso nos tenemos que despojar. Nos tenemos que despojar, hermanos, porque Dios tiene un vestido limpio, un vestido reluciente, un carácter hermoso que puede brotar de ti. Pero tienes que quitarte lo viejo para ponértelo nuevo. No puedes seguir teniendo lo viejo y querer lo nuevo también. No se puede, hermano. Tienes que despojarte de lo anterior y darte cuenta que te hizo mucho daño, hermanos. Y entonces empezar a cambiar eso. Y no lo vas a lograr solo, porque necesitas que el Espíritu de Dios te ayude para poder cambiar esa situación. Mira, y en Gálatas 2:20, yo sé que se lo saben. Amén. Hay una... Si me ayudan, hermanos, a leerlo o a decirlo, Gálatas 2:20. Sí, dice así, hermanos. A ver, lo leemos, hermanos, dice. Justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Amén. Mira, hay una en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, hermano, se entiende muy bien. Lo que eras antes, lo tienes que dejar crucificado con Cristo. Porque si somos enojones, si somos indecisos, si somos peleoneros, lo traíamos de antes. Y eso lo tenemos que crucificar ahí, con el Señor. Y ya no será así. Y tú y yo nos tenemos que esforzar por dar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque ese fruto se cree en nosotros. Y entonces, hermano, va a empezar a cambiar. Pero tú tienes que esforzarte. Yo me tengo que esforzar, hermanos, cada día para tomar decisiones. Créeme que me cuesta mucho trabajo. Y yo creo que las chicas de la danza, que hemos convivido más, se dan cuenta. Porque a veces les digo, hacemos esto, no hacemos eso, hacemos esto. Me cuesta mucho trabajo, hermanos. Créanme, me cuesta mucho trabajo. Pero yo me tengo que esforzar. Yo me tengo que esforzar porque sé lo que es lo que Dios quiere de mí. Que yo me esfuerce, que mi carácter sea como el de Él, no como yo era antes. Él quiere que sea como Él quiere que yo sea, como Él preparó que yo fuera. Entonces yo me tengo que esforzar y tengo que poner límites en mis hijos. Y tengo que aprender a cambiar la manera en cómo mis padres me enseñaron o me ayudaron a crecer. Y lo tengo que hacer, hermanos, por amor a mis hijos, por amor a mi esposo, por amor a Dios, lo tengo que hacer. Y cuesta, cuesta mucho trabajo, hermanos. Y quiero decirte, hermano, no sé cómo vamos con el tiempo, hermano Liel, una cosa bien importante. En la casa batallábamos mucho, porque a veces, yo sé que esto lo traje yo de ahí, de mi casa, porque así me comporto a veces con mis hijos. Y a veces si estoy enojada con mi esposo, yo soy de las personas que desquita mucho con ellos. Yo tal vez no puedo ponerme al frente porque él es más fuerte que yo, tiene un carácter más fuerte que yo. Así que yo no sé gritarle, pero él sí sabe gritarme, entonces mejor no le grito. Pero a los que les puedo gritar son a mis hijos. Y tristemente, hermanos, mucho tiempo atrás yo me desquité con ellos. Y yo sé que eso lo viví en casa. Mamá a veces se desquitaba con nosotros. Y yo lo hice con mis hijos. Y yo dije, yo no quiero ser así. Yo no voy a ser así. Y son de las cosas que decimos, no quiero repetir esto en casa. Y lo repetimos porque está nuestro carácter mal, porque estamos vestidos del viejo hombre aún. Y entonces por eso Pablo dice, despójate de eso. O sea, quítate eso, porque eso no te va a ayudar. Tienes que vestirte de Cristo. Tienes que crucificarte. Eso es crucificar tu carne, porque tú crees que eso está bien. Pero Dios dice, eso no está bien, eso no es lo que yo te he enseñado. Entonces tú tienes que cambiar. Y cuando tú vienes al matrimonio, hermanos, ya no es lo que piensa él, ni lo que piensas tú. Es lo que Dios piensa para ese matrimonio. Y mira, Dios tiene cosas buenas para el matrimonio. ¿Cuál es la cultura de Dios? Vamos ahí a Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 33, hermanos. No, es 5, perdón. Es Efesios 5. Efesios 5. Veintitrés, veintidós, veintitrés, veinticuatro y el 33. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y solamente hay dos cosas, una cosa, hermano, que Dios nos pide a cada uno en el matrimonio. Dios le pide una cosa al hombre y una cosa a la mujer. Y es bien específico, no hay vuelta de hoja, no hay como que, ay, ¿qué querrá decir esto? Hay que interpretarlo, hay que... No. Está muy claro. Dice que el marido debe amar a su esposa, ¿cómo? Como a sí mismo. Dice, y la mujer debe respetar a su marido, ¿sí? Dios nos dio un lugar a cada uno. Para Dios y ante los ojos de Dios, hombre y mujer, somos iguales. Y ante Dios, hermano, ambos tenemos un papel específico dentro del matrimonio. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios, lo acabamos de leer. El hombre es la cabeza del hogar. Y como cabeza se le debe de obedecer y se le debe de respetar. Pero esto no se malentiende, hermanos, porque por muchos años se malentendió. Y hubo otros conflictos, ¿verdad? En donde la mujer era una esclava de su esposo. Y eso tampoco es lo que Dios quiere. Hubo muchas situaciones, hermano, de abuso en contra de la mujer, porque la mujer no tenía ni voz ni voto. Entonces, no es ese tipo de obediencia que Dios está pidiendo. Dice, la mujer debe respetar a su marido. Dice, el esposo debe de amar a su mujer. Y sí es cierto, hermanos, Dios nos pide cosas que nos cuestan trabajo. Porque yo sé que si a usted a mí nos hubiera dicho el Señor, ama a tu esposo, ¿qué crees? Hubiera sido bien fácil. ¿Por qué nosotras sabemos amar? ¿Verdad? ¿Sí sabemos amar, hermanas? Sí sabemos amar. Se nos hace más fácil. Pero respetar a otro por encima de uno, a veces es bien difícil. Y a veces nos cuesta mucho trabajo pensar o respetar al otro. ¿Qué es respetar al otro? Que si el esposo dice, hoy vamos a este lugar, o aquí en la iglesia, ¿verdad? Ya nos vamos. Espérame, estoy haciendo esto. No, espérame, estoy diciendo... No, es que hay que respetar los tiempos de cada quien también. Entonces, a veces no nos respetamos. A veces contestamos mal. A veces no hacemos bien las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor él no trajo el gasto. Ah, quiere comer rico y no trae el gasto, ¿verdad? Pues no, ahora le voy a hacer esto que no le gusta. Para que se ponga al tiro. O sea, no sabemos respetar. Entonces vean cómo Dios nos pide cosas que demandan un esfuerzo. Que demandan un esfuerzo. Nos pide, bueno, tú tienes que respetar a tu marido. Lo tienes que respetar. Lo tienes que apoyar para que él salga adelante también. Amén. Y al marido tiene que amar a su esposa. Entonces, y a veces a los hombres les cuesta trabajo, hermanos, porque a veces a ellos, mi esposo una vez les comentó que iba a comprar unas flores, si no mal recuerdo, y dice que ya no las compró porque venía con otra persona y le dio pena, ¿no? Entonces, a veces al hombre le cuesta más trabajo poder expresar lo que siente o ser detallista o ser esto, ¿no? Y a veces lo que a uno como mujer eso le gusta, ¿no? Pero al hombre le cuesta trabajo. Por eso dice, el hombre ame a su esposa. Ame a su esposa como a sí mismo. Entonces, tenemos tarea como esposo, sí. Pero lo primero, hermanos, es que tenemos que cambiar nuestra mente. Dice Romanos 12:2, transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Tú y yo, hermano, tenemos que cambiar. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede hacer. Y yo quiero que tú hoy reflexiones en eso. Si a lo mejor haya tarea que llevarse, a lo mejor no como tarea, haz ese ejercicio. Ponte a pensar qué hubo en tu pasado, o en tu niñez, en tu adolescencia, o en tu casa, que estás arrastrando a tu hogar y que te está estorbando. Te está estorbando, hermano. Tienes que despojarte de eso. Tienes que despojarte y escuchar la voz de Dios en tu matrimonio y escuchar la voz de Dios de cómo son las cosas. Sí, en tu matrimonio. El alineamiento lo tiene que poner Dios en tu hogar. No tu esposo, no tú. Dios lo tiene que poner en tu hogar. Amén. Voy a dejar el lugar a mi hermano pastor. Póngase de pie, hermano. Gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que es bueno, hermano. Cuando Belén y yo platicábamos para compartir estos temas, le decía, es que no tenemos otros ejemplos que dar más que lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? De donde nosotros venimos, lo que vivimos, lo que nos pasó, hermano, y esa es la realidad. Así es que gracias a Dios, hermano, yo creo que siempre es bueno, hermano, poder tocar un punto, hermano, para mejorar en otro. Amén. ¿Qué le parece si oramos y vamos a renunciar específicamente a estas dos cosas que hoy, hermano, nos compartió, al machismo y al matriarcado? ¿Sí? Dios tiene un orden y no es ni el machismo ni el matriarcado, hermano. Esas dos cosas Dios no le agradan. Así es que usted renuncie y haga la tarea que la pastora le dejó, por favor, dentro de 8 días la comentamos. Vea usted patrones en su vida, hermano, que fueron marcados por causa, hermano, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Como dijimos, la Biblia nos manda a honrarlos, hayan sido buenos, malos, regulares. Eso no estamos nosotros debatiéndolo ni juzgándolos, ¿sí? Pero yo creo que nuestros propios padres se alegran de que nosotros nos estemos esforzando por tener un mejor matrimonio. Eso yo pienso, ¿verdad? Yo como padre me alegraría que mis hijos tuvieran un mejor matrimonio que el mío y no cometan los errores que yo cometí, ¿sí? Entonces yo creo que los padres estamos en esa posición, ¿no? Entonces no creo que tengamos problema en poder decir, Señor, mis errores, gracias que se los pudiste mostrar a mis hijos para que ellos ya no los vuelvan a cometer. Padre, en esta noche, en esta tarde te doy gracias por esta enseñanza. Gracias por la vida de Belén, Padre, que en esta hora nos ha compartido lo que tú has puesto en su corazón, Señor. No es, Señor Jesucristo, de ninguna manera la intención, Padre, poder simplemente señalar nuestros errores, sino más bien ver lo que tenemos que hacer para cambiar como matrimonios. Gracias porque mis hermanos pueden darse cuenta que como pastores no somos perfectos. No hemos tenido el matrimonio perfecto, Señor. No hemos tenido la familia perfecta. A pesar de ser los pastores de esta iglesia, hemos tenido que luchar, hemos tenido que batallar, hemos tenido que reconocer que teníamos errores, hemos tenido que reconocer que hubo errores en el pasado, hemos tenido que aceptarlos, confrontarlos, hemos tenido que renunciar, Señor, a lo que traíamos de nuestra casa. Tú le dijiste a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y en esta hora Dios te pide lo mismo, sal de tu tierra y de tu parentela. No es lo que tus parientes te enseñaron, no es lo que en tu tierra se creía, es lo que Dios establece en su palabra, lo que nos hace mejores familias, lo que nos hace mejores cristianos. Ciertamente muchos cometimos errores porque no te conocíamos, Señor, porque estábamos alejados de ti, porque nuestros padres no eran cristianos, porque vimos el mismo patrón en nuestros padres también, Señor. Esto regularmente se hereda, Señor, el machismo se hereda, Señor. Una familia que tiene marcado el machismo es porque sus antepasados fueron machistas, Señor. Una familia que viene con matriarcados es porque en el pasado también las familias anteriores fue marcado, Señor, el matriarcado. Pero en esta hora renunciamos a lo uno y a lo otro, Señor. Yo renuncio al machismo, Señor, que yo hay en mí, Padre. Renunciamos al matriarcado que pueda haber en nuestros hogares, en nuestra persona, en nuestras familias, Señor, para que los efectos que todo eso producen, Señor, se rompan por el poder de la sangre de Cristo. Y declaramos que vamos a abrazar la cultura, Señor, de la Biblia para formar a nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor que nos ha dado libertad, hermano? Vamos a despedirnos en esta hora, hermano, con...